un programa para toda la legislatura con un líder que gobierne ese programa toda la legislatura, que es Alfredo Pérez Rubalcaba. Ese es lo que queremos decir. Y dejémonos ya de si uno, otra u otro. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, reelegido hoy en el cargo, ha afirmado que el jefe del Estado, Hugo Chávez, seguirá dirigiendo el país más allá del próximo 10 de enero, fecha de la toma de posesión presidencial. Cabello ha afirmado que Chávez disfruta de un permiso de acuerdo con la Constitución. En los deportes, dos partidos finalizados con presencia andaluza: Granada 1, Valencia 2, Deportivo de la Coruña 1, Málaga 0. A esta hora arranca en el Sánchez Pizjuán el Sevilla-Osasuna. En segunda división, también finalizado, Recreativo de Huelva 1, Sporting 1. Esto es RAI. Radio Andalucía Información. RAI. Radio Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. Este sábado los Reyes Magos han repartido ilusión por toda Andalucía en una jornada que también tiene su lado triste por el fallecimiento de un niño de 6 años atropellado por una carroza en la capital malagueña. El Ayuntamiento malacitano ha decretado 2 días de luto a partir de mañana domingo por estos hechos que han sucedido a la altura de la Plaza del General Torrijos. El menor fue atendido tras el accidente por personal del 061 que se desplazó hasta el lugar de los hechos en una UBI móvil. El menor fallecía finalmente por una parada cardiorrespiratoria. La cabalgata continuó su recorrido tras este trágico suceso, como explica el alcalde Francisco de la Torre. Hemos tenido pues la decisión difícil que hacer con la cabalgata. He preguntado al padre, que estaba muy afectado, como es natural, muy conmocionado. Pero era de la opinión de seguir en atención a los niños que esperaban, con expectación a los Reyes, y es lo que hemos hecho. Ha habido más incidentes en otras cabalgatas. En Sevilla, una voluntaria tuvo que ser hospitalizada después de que su pie quedase atrapado.